Vamos a establecer una comunicación con el director provincial, perdón, de Calidad Turística de la provincia de Catamarca, el doctor Martín Picelo. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bancile? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, creo que nunca te habíamos entrevistado, Martín, ¿no?, en nuestro programa. No, la verdad que no. Bueno. Es la primera vez. Sí, estamos con Dimas Melfi, aquí mi colega. Un saludo. ¿Cómo te va? Bueno, te sigo activamente en las redes, sobre todo en Twitter, que, bueno, colgás, posteas mucha info sobre Catamarca y, bueno, estás muy metido en el tema, más allá, bueno, que sos funcionario de la Secretaría de Turismo de la provincia de Catamarca, pero se nota que te gusta la provincia, su gente, y, bueno, y eso está bueno, ¿no?, que los funcionarios de pronto estén enamorados de su trabajo, ¿no? La verdad que sí, es muy fácil ser funcionario de turismo de una provincia como la de Catamarca. Yo estoy convencido de las cosas que muestro porque las conozco y me fascina que como siento una pasión para que el resto de las personas que nos puedan llegar a compartir o mirar en diferentes redes sociales sientan lo mismo que sentimos nosotros. Claro, está bien. Bueno, están ahora en la fiesta del Poncho, terminó todo el estrés, ¿no es cierto?, de su organización, ¿y qué balance pueden hacer ya faltando 2 días para que termine? El balance es altamente positivo. Yo creo que la fiesta del Poncho, como producto turístico, no solo de Catamarca, sino de la Argentina, es algo que crece día a día, año tras año. No es como que nosotros lo vemos, o yo particularmente lo veo haciendo los números, como que crece día a día, se le dota de mayor valor, continuamente se le está gestionando e introduciendo diferentes mejoras al producto que lo hacen cada día más competitivo y más posicionado tanto a nivel nacional como internacional. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, estamos... Todos los años hacemos un relevamiento de encuestas, sí, en diferentes puntos de la capital, donde consultamos a los turistas sobre diferentes variables que a la postre procesamos e informamos. Sí. Ahora, preliminarmente, siendo que todavía no ha terminado las encuestas y obviamente tampoco el procesamiento, sobre un universo de más o menos de 6.000 personas encuestadas, podemos decir que la mayor afluencia, la procedencia de la mayor afluencia de turistas proviene de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, de Córdoba y de Tucumán. Miremos. El promedio de grupo es de 3 personas por grupo. Es importantísimo que mantengamos y cada día crezca más el pernocte, esto es la estadía promedio, que está rondando en las 4 noches en la capital. Uh-huh. También es muy importante los motivos principales por los que los turistas visitan la provincia, visitan la fiesta del Poncho. Mm. Por ejemplo, hasta el momento tenemos que el motivo principal de la visita a la provincia es la fiesta del Poncho. Sí. Pero también nos contestan que el motivo principal es puramente ocio, descanso y vacaciones. Mm-hmm. Y es aún más importante que un 12,8% de los encuestados digan que los motivos por los que visitan la provincia es religioso. Yo lo emparento a esto con también el producto de la Virgen del Valle, que es algo fabuloso también que tiene la provincia. Es decir, que la provincia se visita en julio también por, claro, motivos de ocio y por motivos religiosos, uh-huh, lo cual hace que las causas o motivos religiosos por las que las personas visitan la provincia de Catamarca sea durante todo el año. Claro, sí, está bueno eso. Hay algunos datos, sí, también, si se quiere, de color, yo te los dejo. A ver, déjamelos. Que son, por ejemplo, cada 10 personas, 9 compran. Uh-huh. ¿Qué compran? Compran productos de artesanías y productos regionales. Es, uh-huh, decir, que la gente viene y derrama. Uh-huh. La gente encuestada nos dicen que, por ejemplo, le gustan el circuito religioso que tiene la provincia. Uh-huh. Le gusta la catedral, le gusta el museo de la Virgen, le gusta la gruta, se focaliza mucho en eso y obviamente también en la fiesta del poncho como atractivo, como producto, mejor dicho, de su visita, pero no se queda eso ahí, porque la gente que viene se desplaza. Yo ando merodeando en todo el predio durante todos los 10 días, y entonces sí, me meto en todos los lugares, y por ahí también me siento de comedido en el centro que tenemos ahí de informes, en el stand de turismo de la provincia, y la gente viene y consulta cómo ir a Belén, cómo ir al Xincal, cómo ir a las termas de Fiambalán. Es muy importante la cantidad de consultas y las visitas que se hacen a la cuesta del Portezuelo, a Fiambalá, al Rodeo. Tuvimos, creo que fue el viernes, no sé cuándo fue, que el tema de la nieve también favoreció mucho y le dio un espectáculo distinto, espectacular, porque no solamente le dio al turista la posibilidad de ver algo distinto en un lugar quizá impensado, sino que también eso motiva a que la gente se quedara en las localidades donde nevaba y consumiera, se quedara a almorzar, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Ahora, Martín, la gente se quejaba un poco en el poncho. Antes que nada, bueno, te felicito en nombre tuyo, a toda la gente que estuvo organizando. Me parece que realmente está muy bien, lo veo muy muy interesante cómo está armado todos los dos pabellones de artesanías, el pabellón de turismo, me parece muy bien la disposición de todo, realmente he visto artesanías de calidad, pero también comentaban los productores, los que tienen stand, que venden, todos, que dicen que han vendido muy poco realmente, que se ha notado la crisis económica, ¿no? Que las ventas han caído dramáticamente. Y honestamente, Basilio, yo no estoy muy al tanto sobre los vaivenes de las compras en los pabellones. Imagino que alguna merma tiene que haber habido producto de la situación en general. No obstante, si vos, o por lo menos yo, he ido consultado como consumidor final, y las chicas, por ejemplo, que venden me dicen que están viendo, o sea, que se... todos los días se les acaba la mercadería en el tema de los productos regionales. También me han dicho, pero consultando así muy informalmente, de que las ventas de los productos artesanales también está bien, pero no te puedo dar una precisión exacta sobre si ha mermado o no, porque la verdad que no lo conozco. Solamente te puedo decir por boca mía de lo que yo he consultado, y está bastante, bastante bien. La gente viene y consume. Está bien. El stand de turismo me encantó, está muy lindo realmente, cómo la disposición y cómo los municipios de toda la provincia están presentes realmente. Eso está bueno. Yo hacía un tiempo que no iba a la feria, y me impactó para bien, digamos, que en un solo pabellón estuvieran todos los municipios, que eso es muy bueno, ¿no? El pabellón de turismo es algo fabuloso, al igual que los pabellones de artesanía. En el pabellón de turismo están los 5 polos en los cuales la provincia se encuentra dividida, entre comillas. Está tanto el polo este, el polo centro, el polo capital, el polo este, es decir, que está y el polo pueblo. Está representado todos los municipios que componen los polos. Ahí hacen su oferta, ahí la gente que va, y que es mucha, va no solo consumir los espectáculos, como por ejemplo los lujos que nos dimos anoche con la gala, con el desfile de las chicas, sino que también el turista va, averigua cómo hace para llegar a Santa María, cómo hace y qué debería hacer, planifica su estadía en el Xincal, en las termas, en la Puna, en Huillapim, en todos los lugares habidos y por haber, porque están representados todos, están todos los polos ahí. O sea que es fabuloso, porque ahí se concentra en el mismo pabellón la oferta turística de la provincia al alcance de la mano. Está bien. Para los que se incorporan, estamos con el doctor Martín Picelo, director provincial de calidad turística. Dimas, querías preguntar. Sí, tengo un par de preguntas. Si tienen el dato, por ejemplo, de la gente que viene por primera vez, a raíz de qué viene, qué es el atractivo principal que tienen, y en todo caso, por ahí está conectado también, ¿cómo es que les nació esto de venirse? ¿Cómo se enteraron también de la oferta turística de Catamarca? ¿Por ahí de la fiesta del Poncho o de algún otro? atractivo más. Esos datos todavía no lo hemos procesado. Yo te puedo hablar de los datos anteriores, de la de los análisis anteriores a la edición del 2017. La gente viene a Catamarca fundamentalmente por el paisaje, por los recursos naturales que tiene la provincia, por el producto de la Virgen del Valle y del Poncho, y generalmente me ha tocado acompañar a mis compañeros en la carga de las encuestas, pocas, pero he hecho una carga, y sí, he visto con mucho interés y mucho agrado de que hay mucha gente, por lo menos de la que me ha tocado a mí cargar, que viene por primera vez no solo a la provincia, sino que viene por primera vez al Poncho. Es decir, más allá de la cantidad de personas que nos visitan, que visitan el Poncho, sigue habiendo un mercado importantísimo para captar para Catamarca, no solamente, sino también para el Poncho. Es decir que hay mucha gente que viene. ¿Y cómo se entera la gente? Por eventos que hace la provincia a nivel país, por internet, por las redes sociales, y en tercer lugar, por el boca a boca, que ese boca a boca es fundamental. O sea que eso funciona, efectivamente. El boca a boca de la Virgen funciona. El boca a boca funciona para todos. Por eso es que nosotros también, y específicamente de nuestra dirección de calidad, lo que tratamos de hacer es concientizar durante todo el año a través de capacitaciones, a través de conversaciones, a través de asesoramiento, sobre la importancia que tiene la calidad turística en los destinos de nuestra provincia, porque eso nos dota de mayor competitividad, y eso es lo que provoca que el boca a boca sea positivo y no negativo. Bien. Porque un comentario negativo se replica 10 veces más que lo que es un comentario positivo. Entonces, ese boca a boca es fundamental. La gente viene a Catamarca y se lleva de nosotros la hospitalidad, el don de buena gente, la alegría con la que lo recibimos, con la que lo atendemos. Entonces eso se replica en sus familiares, en sus amigos, y en la recomendación. Todo el mundo, o sea, no todo el mundo, pero en lo que nos toca siempre cargar en el procesamiento que hacemos al final, un 98, un 99% recomienda a la provincia y dice que quiere volver. Claro. Y quiere volver por motivos de ocio, es decir, para conocer sí, más. Sí, sí, eso es verdad. Claro. Muy bien. Sí, sí. Hay una última pregunta que te hace Dimas, pasó volando el tiempo. Dimas. Sí, por favor. Bueno, en esta avenida hacia Catamarca, y si nos basamos en ese dato de que por ahí pernoctan entre 3 y 4 noches promedio, ¿con qué otra actividad asocian esto del Poncho? Porque, bueno, hay mucha gente que vendrá en su auto y se puede manejar con los datos que les pueden dar como para ir al Rodeo, la Junta, a otro lugar. Pero Sí. La gente viene y se va al interior de la provincia. Visita la fábrica de alfombras. Obviamente tenemos esa situación particular de que la fábrica de alfombras se encuentra dentro del predio, pero hace ese recorrido donde ingresa muchísima cantidad de gente, donde se queda maravillada con la fábrica de alfombra, donde ven in situ el arte milenario, pero al mismo tiempo se va, hace el circuito religioso, visita el casco céntrico, se va a las localidades como por ejemplo del Rodeo, de la Junta, y obviamente el que tiene una capacidad de movilización se va hacia Embalayo y Xincal, se va para Belén, hace ese recorrido de la 40 y de la 60. Claro, está bien. De acuerdo. Bueno, La fábrica de alfombras está en el predio nomás, ahí, ¿no? Al ingreso, a mano izquierda. No, porque lo visité y digo, habrán traído todas las máquinas para acá, no, están ahí ya instalados. Están ahí instalados, efectivamente, sí. Claro, sí. Bueno, qué buen dato para que la gente sepa. Por lo menos en la edición pasada están ahí. Claro, para que la gente vaya, recorra y, bueno, y vea. Para todos para con un tiro. Claro, vea lo que se hace acá realmente. Así que, bueno, está muy bueno todo lo que nos comentás. ¿Sabés quién está hoy en el festival y mañana? Para que la gente que quiera ir de pronto, que está escuchando, el turista que escucha... Soy muy malo con la memoria vacía. Perdón. Conocimiento sobre quién está. Lo único que me queda claro es que hoy, por ejemplo, hoy va a ser la presentación de la marca País. uh-huh. en la caminera central, que uh-huh. eso también es algo fundamental, uh-huh. que es un motivo de orgullo, uh-huh. que nos hayan entregado la distinción de la marca país a la fiesta del poncho para todos los catamarqueños. Ah, muy bien. ¿Eso va a haber un acto, una ceremonia? Sí, ah. sí. ¿En qué horario será? Estimativamente a las 19 horas. Ah, bien, bien. Bueno. Sí, porque también va a estar el corte de torta de los 50 años, celebrando, haciendo la celebración del 50º aniversario a las 17 claro. horas. Ajá. Va a estar el corte de la torta, a las 19 la presentación de la distinción de marca país de manos del subsecretario que hoy se encuentra en la provincia, el subsecretario de calidad turística, el doctor Casanova Ferro, y a las 19:30 la inauguración del Museo del Poncho. Ah, esas perfecto. Son las tres cosas que me acuerdo. Sí. Y más nada, porque en la vorágine hay cosas que se me pierden. No, por claro, supuesto. Bien. Bueno, agradecemos todo lo que has aportado. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, ya estaremos en contacto en otra oportunidad para que nos hables de tu trabajo en la Dirección Provincial de Calidad Turística. Cuando gusten, a disposición. Bien, bueno, muy muchas agradecido. Gracias, hasta luego, claro, gracias, que estés muy bien, suerte. Por favor, hasta luego. Estuvo con nosotros el doctor Martín Picero, director provincial de calidad turística de la provincia de Catamarca.